Pues que me pasaron directamente al área de mantenimiento general. A mí no me dieron el entrenamiento, como luego dicen, muchos platican que empezaron, que seguridad, y que pasaron aquí, pasaron ahí, pasaron allá, muy directo en la sección 2. Y lo único que sí tengo muy presente es que yo entré el 13 de febrero del 61, pero luego en el 18 de marzo tuve un accidente. Me amputó la punta del dedo un tambor que rodaron de uno de los camiones. Habían ido por un tambor de aceite. Entonces estaba el cordón o el cable del magneto, estaba sobre una de las costillas, por decir así, del magneto. Entonces, donde iban rodando el S, les dije, espérense, porque está esto. Entonces, donde me apoyé para quitar yo el cable, como quiera siguió rodando el tambor, y donde cayó me amputó el pedazo. Y lo único que hice fue pescarme hacia el dedo, y pues, ¿cuánto sería? Unos 800 metros de ahí de aceleración a donde estaba la enfermería. Sí. Te salvaron el dedo. ¿Eh? Sí. No, querían amputármelo del tano, porque les dije, donde cayó así el pedazo, se veía lo nacarado del hueso. O sea, no trozó o no machucó el hueso. Sí, peló, como lo dicen, toda la carnita, y quedó nacarado así el hueso. Y me decía, no, hay que amputar. Entonces empezaron a inyectarme para que no tuviera el dolor. Nomás salían los chorritos de lo que estaban.